esencia ese. Es el classic, sí, global music. La mecánica del amor es como la de un boomerang. Cuando lo avientas al aire y ves que se va. Porque aunque sea la tarde más húmeda, sabes que si lo hiciste bien va a regresar. La persona que sea para ti será aunque se quite, la que no aunque se ponga más de una vez. No se trata de que uno quiera o lo necesite, solo que no es casualidad ni los días que tiene un mes. Las cosas pasan por algo y por eso tienen valor. Lo que sube tiene que bajar algún día de la nada. Algo muy semejante pasa en el amor. El día que sabes que encontraste a la persona indicada, separarte de alguien que es para ti es algo suicida, porque en su partida dejará su calor. No solo sucede cuando es el amor de tu vida, sino también cuando ella es quien da vida a tu amor. Y vuelvo a verte en el mismo lugar donde ayer estuviste, donde dijiste todo va y viene y tú viniste. Y vuelvo a verte en el mismo lugar donde ayer estuviste, donde dijiste todo va y viene y tú. Pensar que tenía razón, tu intuición funcionó. Si aún no has entendido, puedes irte otro rato. Vas a terminar en el mismo lugar, tus tacones parados al lado de mis zapatos y tu vestida de blanco enfrente de un altar. Y es que encontrar a esa persona es como darse un lujo, una matemática 50 y 50 dan 100. Algunos piensan que es una clase de embrujo, los ingredientes, dos corazones que se entienden bien. No se trata de con quién, sino de cómo se da, cambiando el cielo nublado por uno por estrellas. Y la única manera de poderlo comprobar es cuando el físico no es lo más bonito que ves en ella. Y yo te vi así, ya lo comprobaste. Te ves hermosa para cualquier ocasión. Responderé a tu pregunta de cómo lo notaste, cuando vi que tu boca era mi vocación. Y vuelvo a verte en el mismo lugar donde ayer estuviste, donde dijiste todo va y viene y tú viniste. Y vuelvo a verte en el mismo lugar donde ayer estuviste, donde dijiste todo. Pensar que tenía.